12 y 26 minutos, vamos a quedarnos ya con nuestro espacio, como saben, de cada jueves dedicado a lo que es el análisis de la gestión municipal, ya sea desde el punto de vista del equipo municipal de gobierno como de los grupos de la oposición, los diferentes partidos políticos que nos van acompañando de forma alterna cada jueves en este espacio, cosa de todos, en el que ya les habíamos confirmado hace unos instantes que nos iba a acompañar, y de hecho ya está aquí con nosotros, el delegado municipal Víctor Chávez, el responsable de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. Así que sobre todas estas áreas pueden dejarnos, en general, sobre todo lo que es la gestión municipal, pero evidentemente, bueno, pues si sobre otros temas, serviremos simplemente de puente para el traslado a otros concejales. Pero si quieren conocer más información, una pregunta directa al concejal que hoy nos ocupa, pues ya decimos, bueno, pues son estas áreas, las principales, y las que vamos a abordar ya enseguida, las vamos a analizar en principio y a posteriori, en la segunda parte del programa, para esas preguntas que vayan llegando. Así que, sin más, Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Vamos a quedarnos con el análisis de las novedades que puede haber en cada una de esas áreas, bajo responsabilidad de Víctor. Por ejemplo, si te parece, nos metemos de lleno en lo que es el ámbito del deporte. Bueno, pues en deporte, actividades que se van organizando y también el funcionamiento de las propias instalaciones, ¿no? Pues sí, destacar un poco tanto lo que es el funcionamiento que hasta ahora mismo se viene llevando de las distintas instalaciones municipales, ¿no? También de los distintos eventos que se han venido desarrollando últimamente en nuestra localidad. Y bueno, destacar, como digo, que los últimos eventos, destacar como lo que ha sido este último domingo el campeonato de Andalucía de duatlón, ¿no? En el que afortunadamente pues hemos tenido han sido profetas en su tierra tanto el campeón absoluto como distintos campeones en distintos grupos de edades, ¿no? Desde aquí felicitarlo tanto a Manuel Olmedo como a Antonio y Miguel y a Mario, ¿no? Que han sido campeones en sus distintos grupos de edades. Pues nada, todo se desarrolló con total normalidad. La verdad que una gran afluencia de público, muchos participantes y la verdad que aparte de mucho, buena calidad. Por otro lado, pues también tuvimos el día anterior lo que era el primer Rally Sierra de Ubrique, también organizado por la asociación o por el colectivo Ubrique Orienta de Ubrique. Donde participaron unos 50 equipos con carácter tanto deportivo como turístico, ya que esta es una serie de pruebas que recorren gran parte de tanto de la localidad como de su entorno y toda la sierra, ¿no? Y bueno, pues ahora ya lo que es el funcionamiento de las instalaciones, ¿no? Destacar, sí me gusta destacar lo que es el buen funcionamiento que está teniendo la piscina cubierta, ¿no? Donde tenemos que destacar que más de 210 niños están haciendo su actividad en la escuela de natación, ¿no? Y ya pues el próximo 20 terminarán lo que es el año, no la temporada, sino el año, ¿no? Con una evaluación final que vamos a llevarle desde el mismo patronato. Decir que en actividades pues tenemos también una cantidad de más de 500 adultos en lo que son las distintas actividades de la piscina y que están haciendo uso más de 1.600 personas lo que son en actividades o en nado libre en lo que es la piscina cubierta, ¿no? Son unas cifras bastante bastante buenas, ¿no? Ya creo que las quisieran en otras localidades, incluso con mayores habitantes que tenemos en Ubrique. Por otro lado también pues decir que que también se siguen acometiendo las distintas obras en distintas instalaciones, ¿no? Ya se terminó la dichosa pista exterior de fútbol sala, la verdad que con un buen aspecto y un buen terminado. También pues se ha puesto lo que es la instalación de luz en lo que es Antonio Barbadillo, ¿no? En la instalación de lo que es el bar y la recepción, y se ha ampliado también las dos torretas que teníamos en funcionamiento, pues se ha ampliado lo que es la iluminación de estas dos torretas. También pues estamos a la espera ya de que empiecen las obras del cambio de la cubierta del pabellón municipal. Y bueno, entre todo lo que tenemos, pues esto es ahora mismo lo más destacable. Sobre el pabellón municipal, decir que va a ser cambio completo, ¿no? De toda la cubierta, por tanto, o una serie de modificaciones o de mejoras. Sí, va a ser de toda la cubierta, exceptuando los dos laterales, donde está el almacén, lo que está un poco más bajo, ¿no? Porque en teoría eso está bien. Va a hacer cambio de toda la cubierta. En un principio teníamos pensado de hacerla con unos traslúcidos en las distintas caídas, ¿no? Pero al final, pues cuando han visto cómo estaban las chapas, resulta que había dos chapas con una malla entre medio, y entonces pues va a haber que respetar los mismos lucernarios que había antiguamente, que se habían tapado con pintura y espuma para arreglarlo, para que no se calara. Y entonces va a ser el cambio total de la cubierta, respetando con los mismos lucernarios que había anteriormente. Eso va a través de una serie de planes provinciales, si no me equivoco, por parte de Diputación. No sé si, bueno, de hecho no, ¿cuál es la cuantía, ¿no? del presupuesto de esa obra? Sí, pues el presupuesto rondaba los 35.000 euros, si no recuerdo mal, aproximadamente. Y que viene, bueno, pues sobre todo a evitar las goteras que iban apareciendo, y bueno, pues la renovación de lo que era esa cubierta original, imagino, con, bueno, pues un poco pequeñas mejoras que se han podido realizar en estos años. Bueno, sí, la cubierta, los arreglos que una vez que hemos estado montados allí y se han visto, han sido solamente tapar los lucernarios con pintura, como ya he dicho antes, y espuma, y no se le ha dado ningún tipo de arreglo en todos los años que lleva la cubierta o el pabellón construido, ¿no? Sí que tiene mucho de los tornillos o los boquetes de los tornillos podridos, que por ahí es por parte por donde entraba el agua, y también pues las mismas chapas, el montaje entre una y otra pues era poca distancia y por ahí también pues entraba el agua. Ya pues está todo preparado para que en cuanto pueda la empresa instaladora pues meterle mano, y esperemos que a final de año pues podamos tener una cubierta nueva y en condiciones. Hablaba del funcionamiento de la piscina anteriormente. La verdad es que es un tema que suele salir en los plenos, ¿no? A debate, como una de las cuestiones. Te quería preguntar, ¿no? El funcionamiento de la piscina, que por el momento, ¿cómo está siendo? Cuando se ponía en marcha, ¿no?, el proyecto de la piscina, una de las dudas era el coste que tendría por el funcionamiento, ¿no? Que tú una piscina cubierta al cabo de un año. Esta es una de las principales dificultades incluso de este tipo de instalaciones en otros lugares, ¿no? ¿Se está haciendo que con la participación al menos se amortice, si no económicamente, socialmente, lo que es la piscina cubierta, imagino? Bueno, económicamente es imposible, no, me imagino. Todas las piscinas, o quizás el 98% de las piscinas cubiertas, son deficitarias, ¿no? Lo que sí es verdad que sí tenemos un beneficio en lo que es calidad de vida de las personas que allí pues tienen sus actividades, ¿no? La piscina está funcionando muy bien, sí que sale en muchos plenos, pero las piscinas cubiertas traen muchos problemas porque tienes que tener la temperatura entre unos grados, ¿no? a más de 27, de 26 con 7 o 27, unos 27 grados aproximadamente, se evapora el cloro y entonces sí que irrita un poco el ambiente, que es un poco lo que sí hemos podido tener aquí. También el año pasado pues tuvimos el problema del amonio, que es un problema ya en sí de casi de los mismos usuarios que están en la piscina. Y bueno, pues decir que aparte de que de vez en cuando, ni tampoco de vez en cuando, la última vez hace aproximadamente un mes, se notaba un poco el aire cargado, pero nada más, con ventilar la piscina una tarde y hacer un cambio de agua mayor del que se suele hacer diariamente, pues se arregla. Decir que la piscina lleva un funcionamiento muy bueno y que como digo, pues los usuarios, sí es verdad que muchas veces pues tenemos queja del agua, pero la temperatura, ¿no? Lo que se suele decir. Resaltar que no es un jacuzzi y la temperatura tiene que estar entre 24 y unos 28 grados, y es verdad que también pues lo suelen padecer las personas que no están tan activas dentro del agua, ¿no? Una persona que vaya a nado libre, pues una vez que se ponga a nadar, pues no nota tampoco la temperatura del agua, pero a nosotros sí que nos gustaría de poder tenerla algo más a más grado, pero la verdad que ni la ley no lo permite ni es bueno para la salud, porque como ya te digo, a esos grados, a esa temperatura, pues se evapora el cloro y nos acarrea más problemas que beneficios. Yo creo que también uno de los problemas puede ser el que la persona pues vaya esperando a que va a ir a un jacuzzi o va a ir a una piscina climatizada que va a estar el agua caliente, y tampoco se trata de eso. Las sensaciones térmicas no son iguales todos los días, y a lo mejor el agua a 26 grados pues unos días sí parece que está un poco más caliente y otros más fría, pero la verdad que se está llevando bien, se está manteniendo en los grados que la ley exige, y esperemos que siga así. Vamos a seguir enseguida con este repaso a novedades en las distintas áreas de gestión. Dejaremos las preguntas, como siempre, para el final, una vez que se vayan acumulando. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, estoy viendo una cuestión en el ámbito de deporte, para no pasar a otra área. Nos dicen, somos de la Liga Local de Fútbol, ¿jugaremos este año en el césped natural, dicen? Sí. Este año se va a jugar en el césped natural. También tenemos previsto la replantación del césped. La queríamos haber hecho ya, pero también los técnicos nos aconsejaron de que no era todo lo beneficioso de hacerla en este tiempo, ¿no? Porque la semilla no iba a cuajar, y entonces pues nos podíamos plantear un problema de que nos íbamos a gastar un dinero en la replantación y al final pues el césped no iba a estar en condiciones. Todavía está en el aire, según los técnicos lo que nos digan, y en cuanto los técnicos nos digan que es viable, pues se va a hacer. La replantación del césped no va a tardar más de 2 meses, como mucho, pero siempre que los técnicos nos digan cuándo es el momento idóneo para hacerlo. Pero sí le digo que, bueno, en este año... Sí, no, sí, en esta temporada, ¿no? En el siguiente, en el 2014, sí, en el 2013 ya les digo que no. Pero en el 2014 sí que se va a jugar. En cuanto se haga la replantación, yo creo que una vez que se haga, lleva un par de meses o tres que crezca y sí va a estar para este año que viene. Y otra cuestión, ya que el tema lo hemos abordado hace unos instantes, un oyente pregunta que a cuántas empresas se les ha pedido presupuesto para la cubierta del pabellón. Pues se le ha pedido a dos empresas ubriqueñas, y eso viene de Diputación, y Diputación también es la que un poco te marca las pautas, ¿no? Según el presupuesto, pero se le ha pedido a dos empresas ubriqueñas. Pasamos a seguir con este análisis de las distintas áreas. Por ejemplo, dentro del ámbito de seguridad ciudadana y tráfico, sobre la mesa, la culminación está prevista ya en esta fecha del plan de emergencia municipal, ¿no? Bueno, el plan de emergencia municipal afortunadamente lo tenemos ya terminado, ha sido mucho, bueno, que está terminado, pero aún falta la aprobación en pleno, que lo vamos a llevar en este pleno de diciembre. Estaba terminado desde noviembre, pero ya era un poco casi a la bulla llevarlo, y decidimos, ya que hemos esperado tanto tiempo, esperar un mes más y hacer las cosas más pausadas y bien hechas. Se va a llevar este mes, como digo, pues es prácticamente el tercer plan de emergencia que conozco, porque cuando nosotros entramos, pues se había pedido un plan. El equipo de gobierno anterior había pedido la redacción de un plan de emergencia. Cuando vino este plan de emergencia y se había gastado el dinero, pues precisamente ni a los que le habían pedido el plan ni a los que habían pedido la redacción de este plan le gustaba, y es decir, el dinero se gastó y no llegó a cuajar el plan. Redactó uno la Junta de Andalucía, lo que es Protección Civil, y la verdad pues venía un poco pobre. A raíz de eso pues salió una mesa de trabajo para la elaboración del plan o rectificación de este mismo plan que elaboró la Junta. Y después de estar este verano trabajando esta mesa de trabajo, este grupo de trabajo, pues se ha elaborado y ya lo vamos a llevar para espero que su aprobación esté, como digo, en este pleno de diciembre. En materia de seguridad ciudadana y tráfico, ¿alguna novedad que podamos aportar? ¿Novedad de señalización en alguna obra y cierre, por tanto, de alguna calle? Bueno, ahora mismo pues algunas calles sí que se están cerrando por algunas obras, ¿no? Decir que ya prácticamente se terminaron casi todos los pasos de peatones de pintar. Se están haciendo algunos nuevos que se habían solicitado. Y también pues se ha señalizado la zona de la Avenida de España a la altura de Correo, ¿no? Para se ha señalizado lo que es carga y descarga, se ha cambiado la forma de aparcamiento para un mayor aprovechamiento y evitar los aparcamientos en doble fila, ¿no? También se están pintando distintas zonas, ¿no? como en la Plaza de Toro, ¿no? Se ha señalizado para la entrada y la salida lo que es la zona aquella. Y en materia de tráfico, pues también señalar que se ha firmado con tráfico, con la delegación, un convenio, ¿no? En el que anteriormente había uno firmado por el que la policía puede acceder a los datos de los vehículos, y también para la cesión por parte de tráfico previa solicitud tanto de kilómetros, ¿no? Que son los aparatos que miden el alcohol para hacer distintos controles, y también el aparato que te mide la droga, ¿no? También en este convenio pues venía la posible cesión de coches de tráfico para eventos, por ejemplo, llámese subida Urique Benocá, ¿no? Para lo que es ampliar los coches de los que pueda disponer tanto policía y guardia, y se ha firmado para que no los puedan ceder en estos casos. Así que un convenio que supone, podemos decir, mejora de recursos para determinadas actuaciones de la policía, ¿no? Sí, recursos de infraestructura, tanto de la policía, de la guardia y más que nada para el beneplácito de todos los ciudadanos, ¿no? Para una mejor gestión del tráfico. Hablando de señalizaciones de calles cortadas por obra, por ejemplo, han comenzado recientemente las obras en la calle Júcar. Sí. Eso hace que la entrada a la barriada El Sacrificio, bueno, pues haya que salir por el mismo lugar. Lo que sería el acceso a la rotonda de la Avenida Parlamentario está cortado. Sí. Y así va a estar durante un buen tiempo hasta que terminen las obras. Sí. Te iba a comentar por este tema, ¿se ha pensado en algún tipo de remodelación allí, teniendo en cuenta que se van a realizar obras? Allí había ideas, pero no se sabía si se podían traducir en realidad, como por ejemplo incluso poner una rotonda en lo que es la Avenida de Cortes. No sé si algún tipo de medida o remodelación, teniendo en cuenta estas obras. Ahí se habían pensado distintas cosas, Juan Carlos, pero el problema que tenemos es que al poner ahí una rotonda, sacarla un poco, primero que es carretera y no se puede, y segundo también que los vehículos de grandes dimensiones pues no pueden acceder a, o pueden pasar por esa zona al hacer una rotonda en lo que es la carretera. Ahora mismo pues se va a dejar, no hay pensado en transformar nada y se va a dejar ahora mismo pues como está el arreglo. Una vez que tengamos el arreglo, intentar de tener como antes la señalización de los aparcamientos para, como digo, un mayor aprovechamiento, y ahora mismo poco más. Estamos a finales del 2013. De cara al próximo año, ¿alguna novedad importante que estéis previendo? Porque se hizo además un análisis, ¿no? Un estudio de la circulación vial, de lo que es el tráfico en nuestra localidad. A raíz de esas conclusiones, ¿tenéis en mente alguna medida así destacada de cara al próximo año? Destacada de grandes obras, pues sinceramente no hay nada. Lo que sí hay es todo el día dándole. Sí, a cambios me refiero, más que a obras, a cambios. A cambios, bueno, cambios los que normalmente vamos viendo, se van estudiando. Se había estudiado la posibilidad de lo que es el Prado. Lo que pasa del Prado desde la parte de la curva, la recta del llano, pues poner los coches en batería, como digo, para aprovechar más, pero también pues tenemos el problema que al tener las vías tan estrechas que tenemos y comernos, pues cuando pasan los coches o camiones de más dimensiones, nos vemos con bastantes problemas, como nos hemos visto con los pivotes del Prado, por ejemplo, y los pivotes de la calle El Agua. Son cosas que se van estudiando y van saliendo, ¿no? Si se ve la viabilidad, se van haciendo, e incluso viéndola también se hace, y hay que llegar a rectificaciones, como en el caso de la calle San Sebastián, ¿no? Era un sitio que se ganaba bastante aparcamiento, pero bueno, no era del placer de todo el mundo, ¿no? Porque a los comerciantes, según ellos, pues le perjudicaba, y hubo que rectificar un cambio de una zona, no de todo lo que se había modificado, pero de una zona. Pero como ya digo, pues poco a poco, viendo lo viable y dándole mucha fuerza a la cabeza. En materia de seguridad ciudadana, ¿alguna novedad? Bueno, en materia de seguridad ciudadana, pues como sabemos todos, ¿no? Ahora llegan las fiestas. Son muchos días de fiesta y refuerzo de lo que es los agentes que estarán en la calle, pues habrá que plantear un refuerzo de los días estos con más afluencia de público, ¿no? De cómo puedan ser 24, 25 días de cabalgata y nada, solamente pues la ampliación de lo que es los servicios. Nos vamos a quedar ya con preguntas porque se van acumulando un buen número, pero antes no sé si algún tipo de novedad, por ejemplo, en materia turística, algún tipo de iniciativa a destacar. Bueno, en materia turística, pues destacar que últimamente tenemos bastantes visitas, ¿no? De tanto de tour operadores como de agencias. Destacar que también tenemos hoy aquí, llevan desde el día de ayer y hoy, dos personas de una agencia de turismo rusa, que llevamos trabajando mucho tiempo detrás de ellos para darle la oportunidad de enseñarles las maravillas que tiene nuestra localidad. Llevan, como digo, desde ayer y hoy, la verdad que están encantados. Ojalá pueda servir esto para una repercusión en el turismo ruso, que creo que se está rifando ahora mismo casi todo el mundo. Y luego, pues sí, destacar que las últimas cifras que tengo de turismo, que son las de este puente, estamos viendo el trabajo que se está realizando, porque en este puente hemos duplicado las visitas respecto al año pasado. Estamos hablando de una cifra real de 413 personas, las reales, ¿no? Y del año pasado y este año pues han sido 801. Bueno, pues eso como los últimos datos en torno al número de visitantes a nuestra localidad. Por cierto, que hay que destacar, hablamos antes de deporte, de actividad deportiva, el buen trabajo que hacen también en ese sentido los propios colectivos ubriqueños de deporte, digo, ¿no? Las asociaciones, los clubes deportivos que organizan una cita deportiva, pero que al fin y al cabo lo escuchamos muchas veces, ¿no? Cuando se habla con los ganadores y demás, en el espacio de deporte lo escuchamos muchas veces, personas que nunca habían estado en Ubrique y que por ese motivo, esa cita deportiva, vienen la primera vez en nuestra localidad, les gusta. Es una promoción importante, digo, porque son muchas actividades al cabo del año, además. Por supuesto, yo soy el primero que lo reconozco y de hecho muchas veces pues lo he dicho aquí, ¿no? Los mismos colectivos de uriqueños con la organización de sus eventos están haciendo un trabajo en el turismo, ¿no? Estos datos que damos son los que pasan por la oficina de turismo, ¿no? No todo el que viene a hacer una prueba viene y viene reflejado, pero la verdad que sí, que es que son unos grandes artífices de que Ubrique se conozca en muchos sitios. Son muchas las actividades deportivas que se hacen al cabo del año en Ubrique y viene mucha gente. Como dice la gente, pues a lo mejor tenía un concepto de Ubrique y lo cambia, solamente lleva aquí un rato. Eso es de agradecer, yo siempre lo agradezco y lo agradeceré que yo todos los eventos deportivos que organizan estos colectivos son chavos, son, yo siempre lo digo, son eventos turísticos deportivos. Bueno, pues eso, ya para cerrar este repaso a las diferentes áreas y dentro de lo que sería turismo, nos quedamos directamente con las preguntas que han ido llegando. Ya hemos comentado alguna que otra porque, bueno, pues giraban en torno a temas que estábamos abordando. Por ejemplo, este en torno a tráfico, un oyente pide la colocación de un espejo en la confluencia de la calle Los Remedios a la calle San Sebastián. Comenta el oyente que no hay visibilidad, ya que esa zona de la calle San Sebastián es muy estrecha y los vehículos tienen que asomar mucho el morro para poder incorporarse a la vía. Pues sí, eso está previsto. Está previsto. De hecho, la semana pasada, no sé si el mismo oyente, el vecino que estuvimos hablando, me paró por la calle, me lo comentó, le dije que sí, que era un sitio que realmente no habíamos caído, no lo habíamos visto, y es un sitio un poco conflictivo, y estamos a la espera que de aquí a una semana por ahí pues vamos a tener el disco puesto. Es una zona peligrosa no solo ya para el que sale, sino incluso los que van transitando por la calle San Sebastián. Sí. Bueno, pues eso de un lado. De otra parte, un oyente a través del INE nos pregunta, o te pregunta, qué es lo que están haciendo los terrenos de la curva de las Pitas, que lo están cortando y quemando todo, dice. Pues están limpiando todos los aledaños de la carretera, y la verdad que la vista ahora mismo es impresionante. Va saliendo, entrando de Ubrique, y es un marco totalmente distinto a cuando estaba todo el matorral. Solamente lo que están haciendo es darle una limpieza que creo que la merecía ya de hacía algún tiempo. También a través del INE nos dice un oyente, aprovechando la presencia del señor concejal y dentro del turno de preguntas, nos gustaría saber de la Asociación de Vecinos del Coto Mulera, en concreto desde este colectivo, ¿para cuándo la limpieza de vegetación del acerado desde Móvex hasta la urbanización? Presentamos escrito con fecha de 24 de septiembre y hasta la fecha no se ha efectuado y la vegetación casi impide ya el paso de peatones. Esto sería dentro de lo que es el área de obras o de limpieza, pero bueno, ahí te trasladamos también este tema. Sí, pues este tema también salió ya, yo se lo hice llegar a la concejala y no le puedo decir fecha porque la verdad que no está en mi mano, ¿no? Pero se lo voy a volver a transmitir y yo creo que, y espero también como usuario que sea pronto. Más temas, ahora, bueno, este tendría relación con la seguridad ciudadana. Un oyente pregunta por el uso del helipuerto, dice, por parte de empresas privadas. Comenta que si existe algún plan de seguridad cuando aterrizan o despegan, ya que ni se corta la carretera ni se pone ningún tipo de señalización. Comenta que los helicópteros salen a las 7 de la mañana. Pregunta que por qué cuando se usa con fines sanitarios existe un protocolo de seguridad, pero que esta seguridad brilla por su ausencia en el caso de los aterrizajes privados. Bueno, el aterrizaje privado ha sido un caso puntual, ¿no? De unos días que se solicitó el aprovechamiento no del helipuerto, sino las zonas aledañas, y el sistema de seguridad que se monta con el servicio, con el 061, es por el traslado de enfermos, no es por el aterrizaje del helicóptero en sí, sino porque cuando viene el 061 hay que hacer un traslado de enfermos, y en ese momento pues la policía o la Guardia Civil pues lo que hace es como quien dice, escoltar a lo mejor ambulancia y facilitar el acceso de la ambulancia al helipuerto. El uso que se ha hecho del helipuerto, la superficie de aterrizaje no se ha usado. Lo que se ha hecho una aproximación a la helisuperficie y se ha aterrizado justo al lado, en lo que es los aledaños del helipuerto. Pero lo que es la seguridad que se monta con los sanitarios es solamente porque se traslada a un enfermo. Dice que los bomberos están presentes cuando aterriza el 061 por si hubiera algún accidente debido a la cercanía de viviendas, una aportación que ha hecho justo en estos momentos. Bueno, la cercanía de vivienda, la vivienda más cercana que hay allí es el hotel, y en ningún momento creo que en ningún momento le perjudica. Por eso está hecho la helisuperficie donde está hecha, porque está a los metros mínimos donde pueda estar la vivienda. Lo que sí que es cierto que, bueno, imagino, ¿no? Al menos así se presentó, este helipuerto es de uso exclusivo para lo que son las asistencias sanitarias, además llevado a cabo por el 061, por lo que son emergencias a nivel de Andalucía. Quiero decir que, a no ser por casos excepcionales, no existe ningún tipo de convenio para que allí haya un uso privado de esa. Pero es que no se ha hecho uso de la helisuperficie. Se ha dejado aterrizado un helicóptero y un día hubo dos en los aledaños, pero lo que es la superficie, la helisuperficie, no se ha hecho uso, y aparte se ha dejado nocturno. Cuando se pone el sol y cuando sale, y por tanto son las horas en las que los servicios sanitarios, los helicópteros del 061 no vuelan nocturno. Entonces ha sido el uso de los aledaños de la helisuperficie. Pasamos a otra pregunta. Un oyente comenta que ¿cuándo serán efectivas las subvenciones de los colectivos ubriqueños? Comenta que deben estar liquidadas en diciembre y nunca se cumplen con los plazos. Pues bueno, sabrán que tuvieron el resultado de lo que era la subvención hace poco tiempo. Estamos trabajando en ello y esperemos de que algunas al menos puedan estar pagadas a final de año. A través del INE nos dice otro oyente, dentro del plan de emergencia municipal, en los borradores presentados no se incluía esta urbanización dentro del apartado de inundaciones. Imagino que se refiere a Cotomulera, porque bueno, en principio no nos comenta cuál es esa urbanización. Bueno, siendo la misma una zona que se ha venido demostrando y debatido, posee un alto riesgo, no es comprensible cómo no se ha incluido, al igual que el Paseo del Prado, Avenida España, etcétera. No sabemos a qué urbanización se refiere, si es a Cotumulera o, bueno, en principio de todas maneras viene a decirnos si se ha incluido, ¿no? Que antes no se había incluido en el plan de emergencia municipal, y si ahora en los nuevos borradores o ya el plan terminado, como nos comentabas, si se ha incluido a estas zonas como por ese alto riesgo de inundación en lo que es el plan. Sí, bueno, el plan lo que recoge son los riesgos, ¿no? Tanto de inundación como de caída, y si vienen los sitios más conflictivos, ¿no? Ya viene todo incluido, pero decir y recalcar lo que siempre he dicho: el plan es un documento abierto, que no ahora, una vez que se firme o se apruebe el plan, se queda en un cajón, sino esto hay que ir rectificando continuamente, y hay que ir modificando, tanto si por cualquier circunstancia se ha quedado algo detrás, hay que ir rectificando datos, y no es un documento que se va a guardar, todo lo contrario, se va a ir trabajando en él, y todas las deficiencias que se hayan podido quedar atrás, pues se van a ir subsanando a lo largo del tiempo. Esta pregunta sería, bueno, pues dentro del capítulo de obras, pero te la damos igualmente a través del INE. Nos dicen, ¿para cuándo la acera hacia el Lidl? Bueno, pues la acera hacia el Lidl, no te puedo decir yo hasta cuándo. Yo sé, bueno, como ya todos sabemos, pues ya se está haciendo, se está remodelando el paseo que viene desde el hotel hacia acá. Y lo que no sé, no sabría decirte si se acometerán las obras antes de que termine ese paseo, o incluso cuando, bueno, antes de que termine, o incluso con la obra está todavía en funcionamiento. No te puedo decir fechas para eso. Nos llega otra pregunta que imaginamos que se refiere a la rotonda de la subida de la avenida Parlamentarios. Leo literalmente la cuestión, pero supongo que esa es la zona a la que se refiere. Un oyente comenta que es padre de una alumna del Instituto Las Cumbres, comenta que la parada donde el bus recoge a los alumnos está en plena calle, con el peligro que este emplazamiento acarrea. De ser así, se refiere a la avenida de Cortes. Sí. Comenta que el obstáculo de que el bus no suba arriba es la rotonda, que según el oyente no tiene ningún sentido, y que propone que se elimine. De esta manera el bus podría subir a la barriada y se ganaría en seguridad vial. Comenta que ya le trasladó personalmente el asunto a la concejal de Vías y Obras y no le pareció mala idea. Sí, pero el problema es que se va a arreglar cambiando lo que es la dirección de parada del autobús. En vez de parar una vez que se va hacia la salida, pues se va a hacer la parada una vez venga y de la vuelta. Así los niños pues no van a tener que cruzar la carretera. Una vez que estén en el acerado, pues ya no debe de acarrear ningún problema lo que es la subida de Parlamentario, porque ya para eso está su acerado y deberían de ir por allí. Por tanto, lo que ya lo comentamos aquí un día, la subida de los autobuses allí sería un caos, y quizás también la eliminación de algunos aparcamientos en la zona para que pudieran subir. Yo creo que la solución es la que estamos hablando, que ya lo tenemos previsto, que es la parada, en vez de una vez que en vez de antes de dar la vuelta, pues cuando den la vuelta y así le cogen lo que es la puerta del autobús en el acerado sin que tengan que cruzarlo. Desde el desconocimiento, porque no tengo idea, pero por eso pregunto, es cierto, bueno, lo que en principio no parece que es razonable lo que comenta el oyente, suba o no el autobús, el hecho de que esa pequeña rotonda que existe allí, si no se va a hacer una rotonda, porque impediría el paso de grandes vehículos, esa pequeña rotonda en sí no se podría cambiar por un elemento pintado, digo porque y al fin y al cabo puede llevar a golpeo de algún vehículo, incluso situaciones peligrosas, o dificultar el paso de otros vehículos, y sin embargo no tiene ninguna utilidad, digo, que no se pueda suplir por un elemento pintado, ¿no? Pregunto, no tengo... Sí, sí, se puede ver, como ya he dicho, se ha estado viendo también, y habrá que tomar alguna decisión, porque la verdad que la rotonda un poco lo que hace es liarnos más que arreglarnos el problema, ¿no? El que viene saliendo de la calle Júcar y quiera ir hacia el Parlamentario, pues lo normal o según sentido de circulación tendría que salir a la carretera y volver. Entonces vamos a intentar de facilitar un poco y de arreglar lo que es esa rotonda. Seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, un oyente traslada al concejal la existencia de un carga y descarga que no se utiliza, debido a que la única empresa que hay allí tiene entradas a dos calles y que cuando carga o descarga lo hace por la otra calle. Comenta que de esta manera se quitan dos plazas de aparcamiento que no se utiliza. La verdad es que bueno, pues no sabemos a qué zona exactamente se refiere. La calle Sol, en concreto. Bueno, pues ya decimos, un oyente traslada al concejal la existencia de un carga y descarga en la calle Sol, que no se utiliza, debido a que la única empresa que allí hay, bueno, pues tiene entrada a dos calles y que cuando carga o descarga lo hace por la otra calle. Así que comenta, de esta manera se quitan dos plazas de aparcamiento que no llegan a utilizarse.